te preocupes el tiempo, no pasa aquí del mismo modo. No te preocupes el tiempo, no pasa aquí del mismo modo. No te preocupes más, que es igual de que ayer. No pasa nada.